Empleado de banco, te daré una recepción en la que puedes ver cuál es el tipo de cambio hoy en el banco.